Estar juntos en las buenas y en las malas. Todo lo que necesita saber para proteger a su familia. Diálogo con los expertos e información de última hora. Aquí en la FM. Las noticias como son. La FM Bogotá. 94.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En casa con Servientrega, buenas tardes. Una solución al alcance de todos. Línea S 7700-200. Encuéntranos en todas las redes sociales. Servientrega, una causa país. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Hoy me acompaña el ingeniero de sonido y gran productor de efectos especiales y de ruidos y campanas y cosas, Edilberto Aponte. ¿De qué te ríes, Orlando? ¿Ah, Eddie? Y en la investigación, Orlando Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si les dije, pero les habla Jaime Sánchez Cristo. Y vamos a hacer una hora de música estupenda, como todos los domingos. Hicimos unos ciclos increíbles, pero pues ya estamos como independientes en los programas por un tiempo. Y aquí está esta grabación. Es una grabación que es la recopilación de las mejores interpretaciones Unplugged para el canal MTV. En esta grabación hay música de Eric Clapton, Alanis Morissette, Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Bryan Adams, Robert Plant, Paul Simon, Annie Lennox, Paul McCartney, Rod Stewart, The Cranberries, Katie Lang, The Corrs, Seal, Oasis, Sting. Pero es una colección que deberían tener. Lo que pasa es que no se consigue fácilmente, es del año 2002. Vámonos con una de esas interpretaciones clásicas que hizo la banda R.E.M. Hay una expresión muy sureña que en traducción libre podría equivaler a desquiciándome. Es una canción de la banda de rock alternativo, se lanzó como el primer sencillo de su trabajo Out of Time. Fue un éxito inesperado del grupo después de una amplia difusión en radio y en MTV. Fue el tema más importante en la historia de R.E.M. Yo sé que todo el mundo lo conoce y pues recibió varias nominaciones al Grammy, ganando dos en las categorías de mejor interpretación de pop y mejor video musical. El video se basa en el cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, con R.E.M. en vivo, Faith, Eddie, Losing My Religion. Corner. Calvin Harris nació en Escocia y es un músico y productor especializado en electrónica. Se sintió atraído por este género en su adolescencia. Y grababa demos desde su dormitorio. Mientras creaba su música, empezó a convertirse en una persona antisocial, lo que afectó a su personalidad. Su primer éxito fue cuando tenía 21 años. Las canciones de Da Bongos y Brighter Days fueron puestas en clubs en el mundo bajo el nombre de Stover. Esta canción que les voy a presentar es muy buena, como me parece que Harris tiene un sonido muy particular, me parece que hace las cosas muy bien. Me ha gustado mucho y hoy en día de la bajísima calidad de muchos de los sonidos que uno oye para mi gusto personal, pues este hombre, Calvin Harris, es sobresaliente. Sly, una canción del DJ y productor escocés Calvin Harris, con las voces de Frank Ocean, de los raperos americanos Quavo, Offset y Takeoff, y del grupo de Hip Hop Migos. Es el sencillo principal del quinto álbum de estudio de Harris, Funk Wap Bounces, que fue lanzado el 23 de febrero de 2017. Una canción que tiene un sonido muy particular. Aquí está Slide. try on all your knives like this. I might put some spotlight on the slide. Whatever comes, comes too quick. Do you slide on all your knives like this? Do you try on all your knives like this? I might put some spotlight on the side. All this jewelry ain't no use when it's this dark. It's my favorite part, we see the lights that got so far. It went too fast, we couldn't reach it with the arms. It's on the wrist of Link of Charms, yeah. Laying real still in Link of Parks. Like we could die all young, like we could die all blind, huh? If we could see in 2020, twice we could see it till the end. Put that spotlight on her face. Spotlight. Put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up. Pipe up. We gon' light up and burn up. Burn up. Mama too hot like a. Like what? Mama too hot like a furnace. Furnace. I got 100 G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard. And your friends really wanna break us apart. Good Lord. Good gracious, staring at my diamond while I'm hopping out of spaceships. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, you be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took up a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it, with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Do you slide on all your knives like this? Try on all your knives like this. I might put some spotlight on the slide. Oh yeah. Whatever comes, comes to this. Do you slide on all your knives like this? Yeah. Do you try on all your knives like this? Put some spotlight on the slide. Whatever comes, comes to. Claudio Enrico Paolo, así se llamaba, así se llama. No lo puedo matar, sigue vivo musicalmente, pero ya en su etapa ya marchita. Roma, 16 de mayo de 1951. Más conocido como Claudio Baglioni. Es un cantautor italiano. Es Baglioni, ¿no? Es Baglioni. Baglioni, Baglioni. Es difícil, ¿no? Mm, sí. En su carrera se ha liberado gradualmente de la denominación de cantante melódico determinada desde sus inicios, convirtiéndose en un innovador. Lo vimos acá, en el Teatro Col Subsidio. ¿Usted fue? Una marca de carros muy especial que lo trajo. Sí, pero no le hagamos publicidad. ¡Qué pauten! Tremenda. Todo esto se da por una continua evolución de sus letras, como en la música. Su carrera siempre ha estado llena de éxitos, un gran número de ventas. El álbum La Vita è Adesso, ¿qué es? La Vida es Ahora. Que se mantuvo en el top de las listas italianas. Orlando maneja perfecto portugués, italiano, inglés, español. Emilio le gana solamente en el francés. Por lo demás, están igualitos, políglotas. Bueno, siendo este el álbum más longevo en las listas de éxitos de Italia, 27 semanas. Se ha definido también como un artista de grandes éxitos. Ha vendido 55 millones de discos. Y bueno, yo quiero hablarles de este disco que es acústico. Pero quiero hablarles de esta canción que yo traje a Colombia cuando trabajaba en Caracol Estéreo. Es una canción de lo más importante de la carrera de Baglioni. Y bueno, conseguí este disco que es acústico, lo conseguí en Roma. Y se llama Sogno di una nota di notte. Sueño de una nota de noche. Correcto. Perfecto. Publicato nel 2000, è un álbum de Claudio Baglioni registrato dal vivo. Aquí está esta belleza de canción. Las italianas se morían cuando la cantaba. Mille giorni di te, di me, mil días tuyos y míos. Mille Nascosi tre volte ho nascosto da tutto e tutti per non farmi più trovare. E adesso che torniamo ognuno proprio posto, liberi finalmente non saper che fare. Non ti lasciare, un motivo né una colpa, ti ho fatto male per non farlo alla tua vita. Tu eri in piedi contro il cielo, io così dolente mi levo buttato alzi te lì. Ci sarà dopo di te, respirerai codo pensando che sia il mio. Io e te che facemmo invidia al mondo, avremmo vinto mai contro un miliardo di persone. E una storia va a puttana, sapessi andarci io. Niente poi c'era da fare, se non che farlo e lentamente noi fuggimo lontano dove non ci si può più pensare. Finimmo prima che lui ci finisse, perché quel nostro amore non avesse fine. Averti e solo allora mi riuscì, quando mi accorsi che ero lì per perderti. Chi mi vorrà dopo di te si prenderà il tuo armadio e quel disordine che tu hai lasciato ai miei fuochi. Andando via così, come la nostra prima scena, solo che andavamo lì di schiena, incontro a chi insegneremo quello che noi due imparammo insieme, non capire mai cosa se c'è stato. Mille giorni di te e di me. Ti presento un vecchio amico mio, il ricordo di me per sempre, per tutto quanto è te. Ma in questo addio io mi innamorerò di te. ¡Qué canción! Nunca pasará de moda. uno de los himnos de amor más importantes de la música italiana. Wyclef Jean es nuestro siguiente invitado. Es un hombre increíble. ¿Qué les puedo contar de Wyclef Jean? Una sola historia de él. En el reciente Festival de Música del Caribe, del North Sea Jazz Festival, corrijo, de Curazao, Wyclef Jean le dio una entrevista a Emilio y a Orlando, quien está conmigo. Uh-huh. Emilio llegó y me dijo: papá, no me vas a creer esto, pero me dio su número personal, que lo llame cuando quiera. Y le dije que bueno. Ayer le dije: oye, me gustó una canción de este hombre que quiero pasar en el programa. Y me dijo: pero te quería contar, ¿te acuerdas que te conté lo del teléfono? Le dije: claro. Nos dio el celular, qué orgullo. Y bueno, yo lo traté de llamar un par de veces, pero no me contestaba, y supuse que estaba de gira. Hasta que nos borró completamente, nos sacó de su directorio. Y le dije: ¿pero por qué crees? Me dijo: no, porque cuando estuvimos con él, su estado de conciencia no era muy voluntaria. O sea, tipo perdió la voluntad porque estaba bastante influenciado, no sé por qué sustancias o por qué nivel alcohólico, pero el tipo les dio el teléfono sencillamente porque estaba fuera de la realidad, y cuando se dio cuenta, los bloqueó. Esa es la historia. Esta es una canción muy, muy divertida. Se llama What Happened to Love, del 17, que pues me parece que suena muy bien en este programa. Y bueno, esto es de Carnival, el aniversario número 20 de su álbum debut. Y aquí está el tema What Happened to Love con Wyclef Jean. Ladies and gentlemen, I'm just getting back from the tour. I got one thing to say, man. Guitar, please. Woo! Bass man, are you with me? That's my drummer. Look at here, your man's right here. Celebrate tonight like New Year. Let's cheers, cause love's in the air. Jealous girls looking at you with the hate stare. You still got slang, your mama be bang bang in the middle of the night when you do the wild thing. Baby, baby, love the way you ting-a-ling-a-ling. So hot, fire alarm, ring-a-ling-a-ling. You never have to be alone. I swear that you're the only one. You know with me you found your home. Let me get a little more keyboard, please. One day, girl, we'll be looking well, back. All right, man. I'll kiss you, then you kiss me back. You know you never had to ask. What happened to love? Oh, yeah. Girl, it's as good as it always was. What happened to love? Girl, it's as good as it always was. Let's do it. But you gave up on it, baby. Oh, yeah. But you've been feeling it, feeling it, feeling it. Like this no more, no. They don't serenade like this no more. They don't wanna get no ring no more. All they want is a cookie, no X, no O's. I ain't gonna put you on the gram exposed. Call me Mr. Big, we can keep it on the low. Bubble bath in the tub and the lights get dim. My tongue speak French when I tell you, just tell. Let's go. You never have to be alone. I swear that you're the only one. You know with me you found your home. One day, girl, we'll be looking back. I'll kiss you, then you kiss me back. You know you never had to ask. What happened to love? Well, all right. Girl, it's as good as it always was. What happened to love? Girl, it's as good as it always was. Let's go. But you gave up on it, up on it, baby. Let's go, girl. But you've been feeling it. You never have to be alone. I swear that you're the only one. You know with me you found your home. This is for you, for you. One day, girl, we'll be looking back. For you, I'll kiss you, then you kiss me back. You know you never had to ask. What happened to love? My guitar, please. Qué canción también maravillosa de Wyclef Jean. Y ahora los voy a cambiar de mood increíblemente duro. O sea, les va a costar este cambio, pero no puedo dejar de reconocer los grandes momentos de música de antes. ¿Recuerdan la película Slumdog Millionaire? ¿Quién quiere ser, o quién va a ser millonario? No sé cómo la tradujeron. ¿Quién quiere ser millonario? Algo así. Pues esta película es una de las películas más lindas que yo he visto en mi vida, dirigida por Danny Boyle, con canciones compuestas por A.R. Rahman, que planeó 2 meses en completar y 20 días la banda sonora. Un periodo muy corto, la banda ganó el Golden Globe Award por mejor banda sonora, el BAFTA de Inglaterra por mejor banda sonora y 2 premios Oscar por mejor canción original y por mejor banda sonora. La canción original, Hi Ho. Yo no voy a poner esa canción, voy a ser más sofisticado. La banda sonora también ganó 2 Grammys, uno para el álbum y otro para la canción Hi Ho. El disco vendió 2 millones de copias en el mundo y es de una película de la India absolutamente espectacular que denuncia el maltrato de los niños pobres en ese país y un amor que surge, un amor imposible que se logra cumplir. Latika se llamaba la actriz, hoy en día es Frida Pinto, que es muy famosa, y el actor también infinitamente famoso en el mercado de Hollywood. El tema de Latika, Slumdog Millionaire. Es la canción de amor de la película. Póngale mucha atención a la letra. Vamos ahora con la música de Natalie Cole. Esta es una mujer muy importante de la esfera musical por la descendencia de su familia en términos de artística. Ella es la hija de Nat King Cole, Natalie Cole. Nat King Cole, pues, fue un hombre muy especial, de los primeros artistas negros que triunfaron como cantantes, como crooners en el jazz, muy respetado en un país donde los derechos civiles de los negros no existían. Natalie Cole nació en el 50 y comenzó como cantante de rhythm and blues. Me encantaba. Éxitos como This Will Be, Mr. Melody, Inseparable y Our Love. Allí ya se le notaba su gusto por el jazz. Y la canción más importante de ella y su único número uno en el rhythm and blues se llama I've Got Love on My Mind. Se dedicó a las drogas, las ventas bajaron, se retiró como artista, resurgió en el 87 con una versión del Pink Cadillac escrito por Bruce Springsteen, también fue número uno con la canción Unforgettable, y ese trabajo que regrabó con los éxitos de su padre en 1990 le dio 7 millones de copias vendidas y también más de 5 o 6 premios Grammy. Se hizo famosa por este disco y, bueno, se dedicó al jazz. Dentro de toda esa carrera en el rhythm and blues, en la mitad de todo ese periodo de éxito del 77, hizo un stop en su camino. En este disco solamente puso una canción realmente de rhythm and blues, pero el disco tiene unos matices de jazz y de todo este sonido importante que le creó a ella la base musical que le enseñó su padre. Ella se llama Natalie Maria Cole. Maria Cole, así se llamaba su madre, la esposa de Nat King Cole. Murió a los 65 años por una insuficiencia cardíaca. Su padre murió de menos de 40 años por esa misma insuficiencia. Murió de 38 años, si no estoy mal. Esto es música con Natalie Cole, La Costa. So tenderly it makes me very high.

Gabriel Salvador, o Henry Gabriel Salvador. Henri Salvador, así lo conocen en Francia, nació en Cayena y murió en París. Murió viejito, viejito, de 90 años. Cantante y guitarrista francés de música popular y de jazz, de gran recorrido, personaje relevante, con canciones como Syracuse en chanson douce, fueron del repertorio popular. Cantante francés de rock and roll desde el 56, también iniciador de la bossa nova brasileña en su país. Compuso para artistas como Regine y Sheila, y se hizo conocer al público su música con la cantante Karen Ann. La canción Jardin d'hiver, el jardín de invierno, fue coescrita con Benjamin Biolay y Karen Ann, y yo creo que es la canción más bonita de él. Este es un disco nuevo del año 2017, y esta versión de el Jardin d'hiver es de Louis Chédid. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coeur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Es feo, Orlando, que le piquen cañas, ¿qué dicen? Lindo. No, lindo. Lindo. Una canción de amor, despecho, espectacular. Mi jardín de invierno. Supongo que un jardín de invierno es un jardín muy triste, ¿no? Sin flores. Frío. El Hotel Coste es un hotel lindísimo en París, localizado en el número 239 de la Rue Faubourg Saint-Honoré. Es conocido especialmente por su bar, a donde asisten las mujeres más bellas del mundo, las más lindas de el Medio Oriente, las más lindas de Norteamérica, las más lindas de Francia y de toda Europa, y las más lindas africanas. No sé si alcancen a llegar orientales muchas, pero llegan. El hotel fue comisionado por los hermanos Coste, Jean-Louis Gilbert, y diseñado por Jacques Garcia en 1991. Renovado con el bar más lindo y con la música más espectacular del mundo, se hizo una colección grandísima de 15 CDs que se llamó Hotel Coste. Y todo esto bajo la curaduría del famoso DJ Stéphane Pompugnac, que se fue y nunca más volvieron a recordar todo eso que sonaba en ese bar, con ese licor y con esa belleza de gente que se embriagaba hasta altas horas de la noche. Muy difícil entrar, había que colarse, pero era fácil, un descuido, y entrábamos en escena. La canción Luna de Río es la que vamos a oír en este momento. Es que tocaba así, Orlando, con Baffa featuring Paganini. Programazo, mi querido Orlando, muy bien hoy. Música espectacular y este sonido increíble de tristes grabaciones desaparecidas de Hotel Cost. Llegaron a la 15 y Pompuñac se independizó y se fue. Terminamos en Jaime Sánchez Cristo, quien estuvo con ustedes, Gilberto Aponte, que hizo el montaje de varios de los efectos de esta canción, y Orlando Rivera en la investigación. El sonido de Eddie, la investigación de Orly, la voz de Jaime, y terminamos con Foster the People, una banda de indie pop americana formada en el 2009, y esta canción del año 2017, que titularon Worst Nights y que cuenta la historia de la vida de Los Ángeles en el claro estilo influenciado por la música disco. Las canciones que a mí más me gustan, homenaje a Otto Greifenstein. All my worst nights are the best times. West Coast stealing all my shirt eye. All my worst nights are the good kind. High life filtered through the lo-fi. Starting it up after dark. Chasing thoughts cruising through Echo Park. Turn the vault to seat in paradise. But getting tilted, yeah, we'll pay the price. But ain't it nice? Should I? All my worst nights are the good kind. High life filtered through the lo-fi. Skipping lines and brushing past the suits. Ducking pictures and dropping some truths. Now I'm getting lost up in the hills. A cruise of Gram and now I'm catching feels. Is this for real?